Sí, sí está prendido. Lo tenía yo prendido. Ya está prendido. No te vi. Ok, ahora sí. Vuelve a presentar pedazo sí, por de favor. Inútil. Es que no sé quién agarra mi micrófono. ¿Quién no, hace esas cosas? Si tú no sabes, menos no, yo, mi hermano. Yo creo que fue este... No, sí, calla. No. Te podría decir que lo extrañamos, no. Bueno, ahora sí, como les decía yo, ya estamos aquí vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida. Y como todos los días, nosotros somos el... Todos los miércoles somos el equipo secuencial. El buen Zico. Muy buenas noches. Clarky. ¿Qué huele? Acá en el anonimato se encuentra la señora esposa de Clarky. Sí. Luisa Lane, exactamente. Y como siempre en el trae look. Y también obviamente en el monitor duty se encuentra el decadente Martian Marshmallow, el mismísimo Pumen. Si ves que velo, güey, ¿no? Porque no, sí está tupido. Ahora su look es el Pumancú es Innova Lux sí. Semanalmente. Pero el de ahora viene muy ejecutivo, barbita recortada, pareja, pelito medio larguito, peinado. Hoy pero viene poco decadente. Casi decente. Sí. No, parece que va a pedir chamba. Si tuviera otra vestimenta, parecería. En efecto. Pues vete a saber qué trae en la mochila. A lo mejor ya vio aquí llegar la Eucaristía Quiet Loud y dijo, pues qué volé. Sí. Y bueno, antes que cualquier otra cosa... tenemos harto que comentar. Lo que escucharon toda la semana la semana pasada durante todo el programa fue básicamente el update, así el speed update de todo lo que no estuvimos nosotros. Muy leve. Sin profundizar mucho. Para que no digan que luego los atosigamos con datos, inútiles. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera, pues los que le captaron, qué chido, los que no, ni modo. Por favor, les voy a pedir que dejen de atosigar a las niñas, los geeks que andan escuchando el programa, y que escriban destripando, así tal como suena, destripando, @quietloudfm.com. Ajá, es la forma más sencilla de que, pues, también los terminemos ignorando. No es cierto, sea banda la que le contestamos, por de ejemplo. De hecho, el buen Eric del Shiryu Parker. Del Shiryu Parker, sí, del Shiryu. Nos hizo el favor de darnos nuestro update, que realmente estábamos medio... Fue el Seth Nahum, ¿no? No. Fue el de Shiryu. Seth Nahum dijo, qué chido que revisaron. Sí, también el Dan C, un saludo al Dan C. Sí, obviamente, qué chido, nuestro podcaster. El podcaster, sí, ya saben, a la banda de siempre, a los de fijo, al Tunorochi, al Anger, a Anvil, al buen Dan C, a Seth Nahum, a Eric de Shiryu Parker, al Dragón Azul. Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, no me acuerdo cómo se apellida. Pero gracias, Miguel Ángel, por haber escrito. También, obviamente, gracias a Regina y a sus huestes de ñoños, ajá, por estarnos escuchando. Déjenla en paz, no les va a dar mi correo personal, tampoco me va a pasar sus preguntas. No es mandadera. Pues, mándenme una lana y yo sí les doy su correo personal. El celular les doy y su dirección. No, nunca mente. Lo que sí ya... Esos son los que nos andamos escondiendo. Bueno, de entrada, déjenla en paz, escriban destripando @quietloudfm.com y ahí todas sus dudas serán respondidas. Pues lo que pasa es que son medio, pues no sé si decirles, ya no sé si insultarlos o hablarles de cariño. Si les hablo con cariño igual y se me sienten ofendidos, si los insulto igual y pues se deprimen. No, lo que pasa es que por ahí es gente en Facebook que anda haciendo varias preguntas, obviamente pues relacionadas con lo que es la ciencia ficción. Pero pues es más fácil, escríbanos a nosotros y... Sí, sé más que muchos niños. Tú sabes más que muchos niños. Claro que sabe más que muchos niños. Y entre los tres, como que a ver quién sabe más que nosotros. Muchos niños. No. Hay gente que sabe más. Por ejemplo, un Joy, digo, no, a lo mejor no sabe más que nosotros tres juntos. Sí, no, pero ahí la llevamos. Pero por ejemplo, el imbécil de Paquito. O sea, ni naciendo tres veces, vas a ver lo que... No he cruzado palabra con él. Haces bien, no te pierdes de nada, créeme, haces bien. Buenas tardes, creo que alguna vez nos hemos dicho. Hasta que te dijo que era una herejía la película de Batman Begins. No, a mí no me lo dijo. ¿No? Lo escuché un día en Comic Castle. ¿En el que comiste? Estaba platicándolo en Comic Castle, gritándolo, y pues yo estaba comprando... Porque él no compraba, él nada más iba... ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, comprando, y lo escuché alguna vez y me pareció hilarante su comentario, pero... Lo viste y te reíste. No, lo viste y te reíste más. sí, lo visceral, pero no sé, a lo mejor es muy buena onda, simplemente tienen una opinión distinta a la que yo pueda tener, pero a lo mejor es muy buena onda. Yo más le mando un saludo desde aquí. No, yo no. Pero yo la neta no sé. Pero la neta, si no te puedo hablar mal de alguien que no conozco. Haces bien, haces bien. Yo sí lo conozco. De Joey sí lo conozco, sí, te puedo hablar mal ampliamente, pero aparte es carnalito, sí. Me cae muy bien. Es buena bestia, sí. Joey, un saludo al buen Carlos Joey Moisés. Uh-huh. Bueno, ahora sí salió en la semana, va relacionado a DC, pero tiene mucho que ver con lo que fue Marvel. Ahora sí ya entrando en tema y en calor. Y es básicamente la contratación de DC de editor en jefe de Bob Harras. Robert y Bob Robert es lo mismo. Harras. Robert Harras es... Vale, madre. ¿Cómo es Bruce Banner? Robert Bob. Según... No, no. Stan Lee es Robert es Bob. Es Robert Bruce Banner. Por eso, Robert Bob. No, es... Stan Lee. No, te estás confundiendo muy feo, carnal. No, mira, por ejemplo, en los cómics generalmente lo hacen mucho. Por Bob. Ejemplo, a Robert Reynolds, el Sentry, le decían Robert Bob Reynolds. Ah, bueno. O sea, es válido. Es correcto. O sea, déjame decir Bob Harras. ¿Por qué? Porque se le conoce mejor en el medio como Bob Harras. Como Bob Harras. Pues es lo que hemos tratado de hacer que digas, en lugar de decir Robert Bob Harras, es nada más Bob Harras. Bob Harras, Bob, para... ¿Le dicen así porque es medio pedernal? No, porque es ese apellido. Ah, ok. Sí, Harras, con H, H-A-R-R-A-S. El, ¿cómo se llama? Aquí hay una cosa importante, se vincula mucho, bueno, entre las grandes polémicas que se crea, es qué va a pasar con Dan Didio. A ver, ¿qué onda con... ¿qué onda con Dan Didio? ¿Qué onda con Jim Lee? No se confundan. No se confundan. DC tenía muchos años sin un editor en jefe. Se aparece justo desde... Giordano, ¿no? Janet Kahn. Exacto. Fue la última, que fue el EIC. Uh-huh. Ese puesto desapareció. Así es. Y se notó. Definitivamente, la continuidad, algo que era un factor que decía, que no me oigo ni más. Muy lejos. ¿Y qué? ¿Algo grito? No, más ya no, güey, por amor de Dios. En general, ¿en qué iba? Mientras esto... Que desapareció el puesto, ¿no? El puesto. Efectivamente. Pero vaya, en DC Comics era evidente que, de cierta manera, faltó ese puesto. Uh-huh. Dan Didio, Mosdai. Mosdai, sí, Dan Didio, Mosdai. Dan Didio no tenía las labores, ni la capacidad, ni el interés por ser un EIC. Así de sencillo. Que de hecho era lo que estamos platicando, ¿no? Que más que proponer Dan Didio, lo que estuvo haciendo fue reaccionar y copiar mucho de lo que hizo Joe Quesada. Yo en su momento, y lo debo de aceptar, critiqué severamente a Joe Quesada por todos los movimientos que estuvo haciendo en Marvel. Yo lo sigo criticando, que ha tenido algunos aspectos en los que... No, más allá de éxitos puedes tenerlos haciendo una mierda. Vamos a hablar mucho de todo lo que ha pasado. Pero, ¿no? Pero bueno, hablando de cuanto a calidad en el trabajo, ¿ya? En cuanto a calidad en el trabajo de Joe Quesada, yo hay muchas cosas que le critico. Hay cosas que sí ha tenido un rumbo, ha llevado a hacer cosas interesantes. Y en algunas otras, piteronas, honestamente, se ha perdido en... Sobre todo, yo creo que él ha aprendido mucho en el puesto a través de los años. Él ya lleva 10 años en el puesto de editor en jefe. Es eso, correcto. Como tú dices, la experiencia ya la tiene. Arrancó es algo como Bob Harras. Bob Harras también, cuando tomó el control de Marvel, era una persona muy joven. Él estuvo 5 años al frente de Marvel y ahora podemos decir que de cierta manera sí tiene experiencia. Sí, ya es distinto su enfoque. Ya tocaremos puntos interesantes de lo que hizo Bob Harras, pero me parece muy bien lo que comentas, ¿no? La experiencia se va adquiriendo. Sí, se va adquiriendo y es evidente que Joe Quesada, cuando desgracia, entró a Marvel como editor en jefe, después del éxito que había tenido con los Marvel Knights, bajo Bob Harras. Sí, claro. Sí, de hecho. Bob Harras abre la línea Marvel Knights, se la delega completamente, eso sí, a Joe Quesada. Joe Quesada tiene un éxito, una calidad muy por encima de lo que estaban haciendo las demás partes de Marvel, que era evidente. Por mucho, ¿eh? Entonces tiene cierto reconocimiento y eso le lleva a la larga o a la postre a dar el EIC él, ¿no? A hacer el nuevo EIC. Que él arranca, como digo, totalmente desbocado, vamos, queriendo abarcar demasiado, muy bocón, cumpliendo muchos caprichos que se veían a nivel personal. Que yo creo ahí, yo siempre defenderé un poco a Quesada en cierto aspecto. Yo creo que más que Quesada, él era la voz de Bill Yemas. No sí. creo que Quesada fuera el bocón completo. Bill Yemas era el mayor bocón. Y eso fue probado. O sea, Bill Yemas, cuya nula capacidad, por ejemplo, como escritor, lo llevó a escribir, así de sencillo. Hizo una de las peores porquerías que se recuerde, que se llama Marvel, sí. en la que se puso en competencia con Peter David, hazme el favor, ¿no? Sí, no. Que con su Captain Marvel lo hizo pomada en una apuesta, supuesto. Y nunca la pagó, ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Pero es evidente que Bill Yemas era, de cierta manera, el que lo conducía a hacer esos comentarios. Siguió haciéndolos. Hizo uno que otro después, pero ya mucho más moderados, muy a mi gusto. Con el tiempo se ha ido moderando Joe Quesada, se ha ido enfocando a lo que es su negocio, que es Marvel, desde el punto de vista editorial, no tiene voz ni voz. Bueno, sí tiene voz. Sí. Y seguramente pero no Quesada va a obtener un mejor puesto dentro de poco, ¿eh? Yo creo que probablemente va por ahí. Probablemente. Viendo lo que pasó con Jeff Jones, lo que pasó con Dan Didio, con Jim Lee. Pero también, ojo, lleva un muy buen trabajo por el lado editorial. Uh-huh. Hablando en general, resultados ha tenido. Completamente de acuerdo contigo. Algo que estábamos comentando a principios de la semana. Que es algo que vamos a comentar un poquito más a detalle, que no necesariamente ha incrementado el volumen de Marvel. No, pero no, es un ejercicio muy interesante. Ha sabido mantener las unidades, que lo mismo pasa con DC. Ahí sí, no hay nada que decirle a Joe Quesada de que ha diluido. No, no. Obviamente los ingresos aumentan porque... Sí. Los precios de los cómics han aumentado. Así de sencillo, el volumen se mantiene. El efecto es generalizado, es, o sea, no podemos hablar de que sea ni una estrategia bien ni mal por parte de cualquiera de las partes hablando en general de la industria. Pero lo que ha sabido hacer Joe Quesada es sostener y reafirmar muy bien la posición de Marvel como el líder de la industria. Al día de hoy sigue siendo el líder de la industria, por encima de DC Comics. Es correcto. No lo voy a mover, no lo voy a criticar tampoco. Ahora, aquí hay algo, fíjate, retomando un poquito lo que era Joe Quesada, lo que yo comentaba, yo lo critiqué muchísimo, digo, tú lo sigues haciendo, sí. Tiene muchas partes censurables, pero a diferencia de Dan Didio, Joe Quesada lo que hizo fue, he broke some eggs, o sea, sí rompió cosas, las desechó. Se vieron movimientos que cuando inició con todo esto, con la línea Ultimate, recordemos que fue cuando decían, es que Ultimate, que lo va a hacer más accesible, lo que siempre comentábamos. Así que no seas estúpido. Si vas a hacer, La línea Ultimate es un caso muy interesante. Ahí hay que mencionar nada más, para que no se nos olvide. Bob Harras todavía estaba inmiscuido en la creación. Bob Harras, de hecho, la lanza. Todavía sale bajo él, como editor. Y ojo, seguramente él como editor es quien promueve la línea. De cierta manera, el que la promueve es Bill Yemas. Bill Yemas la promueve. De hecho, aquí traía una observación que digo, estuvimos, porque de repente le investigamos, no todos lo sabemos. Sí. Pero por eso se llega al conocimiento, investiga. Exactamente, quien cree que lo sabe está más que perdido. Sí. ¿Ya se te olvidó? Bill Yemas Bill Yemas tenía la propuesta. El que llegó con la propuesta para que escribiera Ultimate Spider-Man, que siempre fue el título de punta de lanza del universo Ultimate, lo propuso en ese momento Harras. Ajá. Y propuso a Howard Mackey Para escribir el título a Howard Mackey, y me parece que había otra opción, pero del mismo calibre, uh-huh. Y sabemos que Howard Mackey estaba más que quemado en ese momento por la saga del clon. Eso hubiera sido un error. En ese momento, Quesada se burló prácticamente de Harras y le dijo, yo propongo a Brian Michael Bendis. En ese momento, también gestionó de cierta manera su ascenso al poder completo. Y por el éxito que obtuvo, ¿no? La línea, porque podemos alguien decirlo... Alguien que llevó de la mano a Joe Quesada, como editor en jefe, y a su posicionamiento en Marvel, Es, vamos, es uno de sus grandes consentidos, que es... Él, Millar. Millar. Él y Millar. Bendis y... Definitivamente. Bendis y Millar, ¿no? Que son uh-huh. la gran mancuerna. Es correcto. Cosa que Didio no tiene esa gran mancuerna. Las mancuernas... No. O vamos, los nombres poderosos que claramente son Morrison y Geoff Jones. Sí. Ellos son quienes sostienen el universo. Pero DC, no son mancuerna. Pero no son mancuerna y no vienen de la mano con Didio. Es correcto. No. Y lo que decimos, al Didio, Didio ¿no? mucho... de cierta manera, ante todos los fans, tomó el papel de E y C sin serlo. Uh-huh. Todo mundo decía, es una porquería de editores, etc. Es la contraparte. Didio es un estúpido. No, sí. Didio no era su chamba, ni siquiera. Era, se metía, que era distinto. Públicamente, y creo que la intención del rol que tiene Dan Didio es volverse una figura pública como lo era Joe Quesada. Porque sabemos que Polevitz nunca lo iba a hacer. No. Polevitz era un hombre que operaba desde... Desde la sombra, desde el sótano. Desde la baticueva, exactamente. Vamos, él era el publisher de DC Comics. Uh-huh. Era un hombre que, vamos, su decisión sí era fundamental para la que atraiga reflectores, ni que busque dar... es otra generación. Esto que se está viendo es un cambio generacional. Exacto. Así de sencillo. De no olvidemos que los judíos, de cierta manera, que manejan la industria del cómic, van heredando esas posiciones. Y la transición es muy lenta. Así es. Sí. Entonces, este es un cambio generacional completamente. Joe Quesada, de hecho, se sale del molde de ser el clásico... Pues puedo decirlo, judío. Sí. Él es una de las cosas que él aporta, incluso de origen puertorriqueño, ¿no? Me parece su papá. Es de Puerto Rico. Sí. De Puerto Rico. Como George Pérez. En efecto. Es correcto. Puerto Rico. Creo que, sí, Joe Quesada nunca en su vida ha vivido en Puerto Rico. No. No creo que hable español, pero sé que su papá es puertorriqueño. Habla, yo crucé palabras cuando vino a una Conque, me parece que fue una Mesif, no me acuerdo, creo que fue la Conque. De hecho, ahí tengo autografiado un Daredevil de él. Ya lo había sacado en ese momento. Aquí hay una cosa interesante que me gustaría preguntarles así brevemente, sin expandirnos para entrar al tema de Bob Harras. Es, ¿qué opinas, por ejemplo, tú, Armando, de que llegue Bob Harras a DC? Tu impresión, ya después analizaremos si es bueno o malo, ¿te gusta o no te gusta? Así de sencillo. Híjole, no lo sé. Sé que es alguien que tiene la experiencia, que puede... Que conoce mejor el negocio de entrada que Didio. Didio no venía del medio de cómics. Medio del cómics. Es lo que estamos comentando, ¿no? Didio lo que está haciendo es reaccionando a lo que hizo Quesada y lo está copiando. Exacto. Él creo que puede llegar con buenas ideas, pero ojo, a mí la huella que me deja Bob Harras es el bajo su mandato. Sus malos superan sus buenos. Lo que pasa es que sus buenos y sus malos, su éxito y... fue un desastre. Pero un absoluto desastre. Comentaremos eso. Pero exitosísimo. Pero exitosísimo, exactamente. En ventas eran los reyes de ventas. Fíjate que por mucho, vi un análisis que el editor que más lana ha producido es Bob Harras. Sí, pero también. Entonces, eso que, es ojo, un background está muy sesgado ese análisis. Porque tendríamos que irnos hacia las épocas en las que un título regularmente vendía 400, 500, 600 mil copias. Es correcto, nada más que bajo Bob Harras como editor en jefe de X-Men número 1 vendió 8 millones ciento y tantos mil, no me acuerdo, que es el récord Guinness, pero ¿no? Sí, es bastante bastante sesgado, volátil y bueno, personas pero como digamos, Mark Waid lo odian. De hecho, en la semana se mentó la madre Mark Waid con Marvel. Es un comentario que hizo hace 10 años que dice que le echa mucho de la culpa de la destrucción del medio del cómic. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me llama mucho la atención una cosa. Parece que puede tener razón. Bob Harras sí lleva a un éxito económico a X-Men, no a Marvel, porque recordemos que Marvel llevaba más de 10 años en quiebra. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me queda muy claro es que sí, a lo mejor volvió campeones de ventas a los X-Men, pero también los volvió un título súper complejo, tanto para nuevos lectores como para sin oldies, rumbo, ¿no? Totalmente sin rumbo. Un título en el que aparte se escribía a capricho del editor Bob Harras. En todas las editores, en todas. Ahorita platicamos más o menos. No hay que olvidar, Bob Harras divide en un principio, antes de tomar el LIC, en 5 grandes grupos a Marvel, copiando el modelo DC. DC. Es correcto. Porque ese es el modelo DC a la fecha sigue siendo. DC Comics, aparte de Vértigo, aparte de estos imprints distintos, pero el universo DC se sabe que Batman y Superman se cuecen aparte. Y después entra el universo DC, que ya incluye Green Lantern, Superman, Green Flash, Green Arrow, incluso Wonder Woman. Pero hay dos grupos editoriales adicionales que son muy poderosos. Alguna época hubo un tercero, que era el del Justice League. Uh-huh. Sobre todo en la época de Morrison, cuando fue el JLA. Era un gran campeón de ventas. Sí, lo que era el título JLA. Esa, de algún modo regresa DC a una fortaleza en ventas. Pero si te das cuenta, esa fortaleza en ventas básicamente parte del hecho de que regresa, de que Grant Morrison toma a Batman, toma a Superman, que con Superman, ¿qué te gusta? Desde que salió John Byrne, no ha pasado nada interesante con Superman. Fíjate que Grant Morrison tiene una cualidad. Él tiene el toque de Midas. Sí. En toda la extensión de la palabra, ellos lo he dicho. Vuelve oro lo que toca y lo desmierda después. Así es la leyenda de Midas. Midas ahorita, muere de hambre. Sí. Porque todo lo que tocaba lo volvía a oro porque no podía comer. Yo siempre lo he dicho, desde que estaba en Authority. Por ahí, Morrison te escribe algo de Authority. No, que no, de cierta manera sí, bajo el seudónimo con Millar tiene conviene. Pero es Ellis el que lanza Authority, ajá. Warren Ellis, y por ahí andaba también Grant Morrison. Pero ahí coescribe ciertos números con Grant Morrison. Yo te voy a decir una cosa, y lo comentábamos en su momento, cuando hablábamos en alguna ocasión del JLA de Grant Morrison. Grant Morrison lo que tiene es que hace historias muy, muy buenas. Ajá, recordemos un Rock of Ages en JLA. De hecho, el New World Order, también, que son los primeros cuatro números, el relanzamiento propio del JLA, es buenísimo. Es muy, muy, muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a crear historia más grande, más grande, más grande, más grande. Y de repente llega un punto en Justice League, bueno, en JLA, que hace el famosísimo World War III, que es una basura. Sí. Ese super sí es una basura. Y ahí estábamos hablando de 50 números hechos, bueno, casi 50 números. Menos. En el 42 es cuando arranca Wade y Brian Hitch. No, pero según yo se avienta como 30 y tantos, Morrison. Y de hecho, de eso hay que descontar que él tuvo algunos feelings. Uh-huh. Morrison dentro de su run no es totalmente corrido. Pero Morrison lo que toca lo vuelve en oro. Deja regularmente situaciones muy complicadas para muy complejas y generalmente, ojo, X-Men tenía bajas ventas. Cuando él lo tomó, lo hizo número uno. Uh-huh. Pues sí, que pero no tenía. Pero Batman, chécate, tenía bajas ventas. Cuando él lo tomó, lo hizo nuevamente. Pero ahora, chécate uno. Esto. Yo sí, a lo que voy es esto: mes. Que empieza a hacer historias muy grandes, muy grandes, muy grandes, y de repente la revienta sin llevarte a ningún lado. No, ojo, X-Men, yo no creo que tiene una idea muy interesante siempre. El problema es que es tendiente a abandonar sus proyectos. Y a ver quién demonios le entiende y deja en situaciones complejas. No es el cuate que guarde sus juguetes, como dicen vulgarmente. Uh-huh. No, termina, guardé mis juguetes, te dejé exactamente el status quo. No. Sí, no. Que de algún modo, en JLA sí deja el status quo, en X-Men no. En X-Men pero, no. No, correcto, ¿eh? Pero ojo, deja un desmadre. Ahí la pregunta sería, ¿tú preferirías haberte ahorrado la historia de Morrison con tal de que no te dejaran ese... No, y lo mismo es la de Batman, estoy completamente de acuerdo. O sea, vale más la pena... El experimentado. Sí. ¿Qué les parece si seguimos comentando esto después del corte? Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando, así tal cual como se escucha, destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial, completitos, ahora sí, de inicio. Esto, ¿cómo se nota que ya eres bancario potentado, maldito? Ya llegas a tiempo. Clarky, Zico, el Martian Marshmallow en el Monitor Duty. Nightboy, vamos a un corte, regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Sigue siendo Destripando, el equipo secuencial, los monitos a tus oídos. Zico, Clarky, Nightboy y el mismísimo Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el mismísimo Pumancus, con su cara de córrele que te alcanzó. Ahora sí se convirtió en del detective mareado. Tiene cara de malvavisco. En el gato más rápido, the fastest cat alive, güey. ¿Lo dices porque dejó todo arañado el baño? No, de cero, de aquí al baño, en 3.2 segundos, güey. Y con obstáculos. Con la llave puesta. ¿Cómo decía? ¿Cuál es la modalidad de atletismo? Steeplechase, exactamente. Bueno, estamos platicando, yo creo que la noticia más impactante, más relevante, no impactante, más relevante. Bueno, relevante es la reestructura completamente de DC. Porque tenemos que tocar dos temas después, ¿eh? Sí. El desmembramiento de desmembramiento. Y el mandado al carajo de Wildstorm. Sí. Así de sencillo. Te desmembraron a ti. No. Pero, Dios nos libre. Ojo ahí. De dismemberment. Exactamente. Now you catch my drift. La cosa de todo esto es que Bob Harras, es como lo estamos comentando, tiene en un solo punto su más grande éxito y su más grande fracaso. En efecto. Ajá. Sí. Que así que dicen, oye, ¿tú qué opinas de que Bob Harras? Pues sí, por gente que le gustan mucho los números, como aquí el buen Zico, es que las ventas y los números, sí, güey. Pero también tienes del otro lado que volvió a todos los títulos que llevaban una X precediendo el nombre, X-Men, X-Force, X-Factor, whatever, los volvió en los títulos más complejos, más complejos. Él fue, y lo estamos platicando, Rick y yo, el lunes, ya camino a casa. No, no, no vivimos juntos. Babota. Estúpida, pero... que te oiga mi esposa. No, porque se encela y te pega y no me gusta verte maltratado. No, platicando camino, que fue precisamente Harras el que se encargó de hacerlos estúpidamente absurdos, largos, cansados y tediosos crossovers maxi series de las X. Uh-huh. El Executioner Song, que es una basura. A mí me gusta. A mí el Executioner Song me gusta. A mí me gusta. Basura. Onslaught. Es una basura. ¿Cómo se llama el primero? Puta de Phalanx Covenant. Es una mierda completa. Basura. Pero sin embargo. Sin embargio. Okay. Más sin embargio. Y de Cameron Hutch, hay uno que me gusta. Que el villano es Cameron Hutch. Es el Extinction Agenda. Extinction Agenda. Es buenísimo. Me gusta. Es buenísimo. Pero no sé si lo edita él. Yo no estoy seguro. Creo que no. Harras entra exactamente a los títulos X. En el 80. Después 80 de. Esto fue. No, más. 90. No, más. Porque estamos hablando 90, que el Extinction Agenda fue 90. En el 80. Y... Fue 89, 90, creo. 90, una cosa 89, 90. Entonces en sí X-Men. Es. ¿Por qué? Ahorita les voy a comentar que son. Les voy a dar unos ligeros datos. Jim Lee ya era The Hottest Man in Comics. Sí. Porque después del Extinction Harras Agenda. Harras. Ojo. Harras es traído a DC Comics. Porque también se supone que tiene un ojo para el talento. Él trae a... Porque Jim Lee, después del Extinction Agenda, es exactamente cuando se dividen los títulos y sale el editor de los X-Men. Él lanza, yo me acuerdo, del X-Men 1. Entonces... Es correcto. Entonces, mira, ahí te va más o menos. Vamos a hablar de Ralph Macchio. Ralph Macchio, curiosamente, ojo, uh-huh. esto aquí me aviento yo una... Escritor de Spider-Man de muchos títulos y el primer jefe de Bob Harras. Ojo, después lo hace uno de sus editores fuertes, Bob Harras, obviamente. Exactamente. No duden verlo. En DC Comics a Ralph Macchio, óiganlo. Pues era buen editor, él manejó bien el título de Spider-Man. El título de Spider-Man durante. Él la empieza, no la acaba. Pero previo a eso, a él le tocan muy buenas épocas del Hombre Araña, él ya como editor del título. Fíjate que es una cosa. Hay una cosa muy interesante que es lo que yo voy a hablar en contra de sus títulos X, también de Bob Harras, en cierta manera. Que ya lo empezamos a hacer, como estamos haciendo. Pero mira, Harras empieza como assistant editor, ¿no? De cierta manera. Y empieza en títulos, pues bastante de bajo perfil o netamente ochenteros. Digo, ¿qué me refiero en eso? Imagínense a Dazzler, sí. Rom, güey, ya no me acordaba yo de Rom, qué cosa tan pitera y chafa. Pero fíjate que ahora es socorrida. Mi hermano tuvo el Rom. Rom era un tie-in con sí, juguete. Con ahora, para que no se entienda quién es lo de los visto, juguetes R-O-M. Nunca pegaron. Sí, no. Los títulos nunca pegaron. Digo, los juguetes no. Nunca pegaron, pero el cómic pegó muchísimo. Después lo juntaron con los Space Knights. Exacto. Era Rom and the Space Knights. Exactamente. También él tiene la serie de los Micronauts. Un clásico ochentero, exactamente. Y G.I. Joe Transformer, por ejemplo, pero títulos que es un crossover, ¿no? Que era un gran éxito en ventas en aquel entonces. G.I. Joe y Transformers eran exitosísimos. Entonces, de cierta manera, era el innovarcito, etc., ¿no? De cierta manera. Aquí, ¿qué pasa? Cuando empieza a ser ya editor o ya le dan injerencia, tiene decisiones muy positivas y muy negativas. A ver, ¿cuáles son las positivas? Positivas. Le da, después de que corren de los títulos de Spider-Man a Peter David. Él le da a escribir Incredible Hulk. Y su run de Peter David es pues el más es largo, ¿no? Es legendario y de los muy, más largos. Muy complicado, yo insisto, pero es. Pero es Peter David. Es legendario, o sea, pero es legendario. Sí. El run de Peter David estoy en Hulk es legendario. Estoy completamente. No es malo, no, es, no es malo. Muy bueno. Y es accesible. El problema complicado. Que tiene. Es, no, el problema en, es que ciertos puntos es, no, en ciertos puntos, el run de Peter David de Hulk es accesible. Ya cuando, sí, cuando inicia. Exactamente. No, y cuando dice. Ya se acabó. No, cuando el problema empieza cuando mete todo lo que es el panteón y todo ese rollo de. Ya se la vuela un poco. Ah, pero ¿no? Ya está. No, y aparte las múltiples personalidades y transformaciones. Mr. Fix, sí. Este, The pero Professor. Fíjate que fue una muy buena evolución de Hulk para dejarlo en el Hulk con cerebro de Banner. O sea, el Hulk verde. El de Mother de el peor Hulk de todos, que ha sido el Hulk supermodelo de colita de caballo. The Professor. Ruleaba, güey. Es conocido como The Professor, ¿no? Y es espantoso ese Hulk. Es una basura. Y era dibujo de Alan Davis. Y ruleaba, ¿no? Sí, ruleaba, güey. No, espantoso. Estaba bien Pinter. Con facciones de Fabio. Estaba espantoso. Estaba Pinter. Sí, estaba pimpeado. Estaba pimpeado, ¿cómo no? Estoy completamente de acuerdo, sí. Pero vaya. Pero el alrón de Mr. Fixit es muy bueno. Bueno, Mr. Fixit bueno. Es una muy gran bueno. Evolución. Fíjate que es estoy una de las cosas de las características que Marvel supo manejar bien, porque hay que ser sinceros, con Bob Harras y Peter David. Peter David al principio tienes que decirle, necesito que me entregues por lo menos 2 años de lo que vas a hacer, güey. Sí, porque si no, no funcionas. ¿Qué fue lo que hizo en Aquaman? En Aquaman, Peter David entregó 2 años de plots, que fueron los primeros 24, y Aquaman de Peter fue David... Fue buenísimo. Es impresionante. Sí. El mejor. Y Aquaman de Peter David, hay una leyenda interesante, que la cuenta el mismo Peter David. Peter David quería matar a Aquaman. Pues de hecho casi y convertirlo en Water Elemental. Señoras y señores, lo hizo piterísimamente DC años después. Sí. Sí. Hizo sí. Todo lo que pretendía Peter David de mala manera. Mal ejecutado. Pésimamente sí. Ejecutado. Muy mal hecho. Exactamente, porque todo el plot lo fueron sacando por arcos en distintos títulos y muy mal ejecutado. ¿Cuál es el Water Elemental? Es cuando tiene la manita de agua y ¿me sale en el JLA? ¿Qué es el Obsidian Age? Me parece que sí. Sí, que no, es más allá de lo pitero, chafa y horrible, por ponerlo de una manera fíjate, decente. Peter David lo que hace ahí, hablando rápidamente, de cierta manera. Ese es muy bueno. Cuando le quita en Aquaman, lo primero que hace en el número uno, le cambia el look. Sí. O sí. Sea, es Merol, es barbón, tiene la mata. La barba. En el número dos, le quita la mano. Le quita la mano. En la número tres, no, le pone hecho, un garfio. No, le pone un garfio. Perdón, sí, rija, no es en el número tres, es en el número cero. Que es 1-2-0. Porque se atraviesa el Zero Hour. No, ahí en el 2 no. Le muerden en la el mano en las pirañas. En el final es cuando las pirañas se comen la mano de Aquaman. En el número 0 es cuando ya viene el ganchito. De acuerdo contigo. Pero por ejemplo, ya en el número 5 le dan nuevo traje. O sea, venía una muy evolución. Chido. Y Aquaman es cuando más chido. Yo nunca lo cuando leí. Mejor pero cuando mejor buenísimo. Ha funcionado. Cuando mejor ha funcionado, al menos que yo tenga memoria, el mejor Aquaman es el de Peter David, de esos primeros. Porque no nada más evolucionó a Aquaman, evolucionó a todo Atlantis y todo el concepto. Todo el concepto y todo el support cast. Y que incluso sí. Eso viene de la miniserie que hace Peter David previo al Aquaman, el Time and Tide. Es buenísima. Es buenísima. Si la pueden conseguir, es en TP. Vaya, es fantástico buenísimo. Y es. La neta del planeta. A mí lo que me llamaba mucho la atención es que fue a petición de Peter David. Ahorita regresamos a DC. De hecho, también lo hizo en Marvel. Era que fuera de Alan Davis, que es un dibujante extremadamente comprometido con su trabajo. Como buen británico, es puntualito el tipo. Alan Davis nunca ha entregado tarde. Y dibuja muy streamy, muy limpio. A mí me gusta mucho sí. Cómo dibuja. Yo creo que después de Greg Fogel es de mis favoritos dibujando Batman, por lo menos. The Nail y todo eso que hizo es impresionante. Pero lo hace en DC y fue con aprobación de Harras. Es, necesito un dibujante que se comprometa conmigo. Ok, está Alan Davis. ¿Puedes? Sí, está Alan Davis. ¿Y cómo se llamaba? Farmer. Que era el que pintaba. Mark Farmer. Sí. Cuando Alan Davis no puede, le dice Peter David, ¿quién dibuja igual que tú? Porque necesito algo muy, muy similar. Harras se reúne con todo el pool de dibujantes. Bueno, les manda faxes. En ese entonces eran faxes a todos. Y resulta que es Mike Farmer. En DC hace lo mismo Peter David. Y es una corriente que aprendió de Harras. Dame un estilo o alguien que sea congruente. Aquí lo que hicieron con Aquaman era un dibujo lo hacía Califiore y otro número lo hacía alguien totalmente... Bueno, eran dos dibujantes los que estaban. Y era buenísimo. Y eso lo sacó de Harras. Porque Harras es algo que trae instituido desde Executioner Son. Que estaba Jae Lee. Ahí es donde empieza. Jim Lee. Jae Lee es el que... Jae Lee en X-Factor. Es correcto. Y el dibujo de Jae Lee, ahí sí, perdón, no era muy bueno. Estaba muy oscuro, muy... Jae Lee es un estilo muy, muy difícil de digerir. A mí en lo particular me gusta el evolucionado que tiene. Sobre todo cuando hace Inhumans, que para mi gusto llega a su pico más alto. O lo que está haciendo ahorita, que es extraordinario. Se tarda lo que quiere. Hace entregas muy buenas con lo que hizo con lo de Stephen King, por ejemplo. Que su dibujo está en otro nivel, La verdad es muy, muy interesante. Pero, pues... Bueno, regresando a lo que es Bob Harras en Marvel. Te digo, ahí es donde dices, bueno, ¿de qué diablo se trata? Hace sagas fuera del Extinction Agenda, que él no es el editor. Empieza a hacer... Yo creo que sí le toca el Extinction Agenda. A ver, si ya había lanzado el X-Men número uno, el editor era Bob Harras. No, el Extinction Agenda sale después de... El Extinction Agenda empieza en el 297, yo tengo esos cómics, empecé a comprar X-Men por ahí. Es el 294 al 297. No se hagan bolas, el X-Men 1, no el Uncanny, el X-Men sale después... Es el que es inmediatamente Estás después del pésimamente mal. No, del Extinction Agenda, no. Agenda es lo que te estoy diciendo. El Extinction Agenda es exactamente el previo. Es el que regresa a los que eran X-Factor, que era los X-Men originales. Los regresa X-Men. Pero no en el mismo equipo. Extinction Agenda, y se arma el equipo enorme, que es el dorado y el azul. Y lanzan X-Men. Es correcto. Es un millón de copias. Es el que da pie a esa nueva formación. Ese es el Extinction Agenda. Y ese no es de Harras. El Executioner Song, ya es editor, exactamente. Pero bueno, vamos a ver, de cierta manera, qué empieza a ver. Ya se me perdieron los datos. Okay. Me parece perfecto, porque así sirve que mandamos a un corte en lo que tú terminas de buscarle gulellamente toda la información. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, tal cual como se escribe y se escucha, destripando@quietloudfm.com, destripando@quietloudfm.com. Te invitamos a que dejes algún comentario en nuestros blogs, en el blog del programa, que es quietloudfm.com/de-strip-ando. Ajá. Ahí sí es con guión, así de, como es el nombre del programa, de guión, strip, guión, ando. Está la convocatoria a la reta de dibujo que hace la gente de Comic Corp. De Comic Corp, efectivamente, es sus días patrios. Creo que todavía está vigente. Y si no, pues ni modo. Esperemos que para la de octubre se ponga más rápido la convocatoria. De todos modos, muchas gracias por estarnos enviando toda esa información. Nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? ¿Cuál? Freak on the Leash. Korn, ok. Esto es Korn, esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial, Zico, Clarky, Nightboy y el mismísimo Fastest Cat Alive, el Marshall Marshmallow, el mismísimo Pumancus en el monitor de Uri. Gracias, Pumancus, por estar ahí operando. Obviamente de este lado tenemos así como que en toda la actitud a la Luisa Lane de Clarky, obviamente. Gracias por estar acá con nosotros también. No le muevas. Ahora, estamos platicando la parte más relevante y obviamente dispersándonos como es nuestra costumbre. Bob Harras es el nuevo editor en jefe o editor in chief de DC Comics. Estamos sacando ahorita en el corte conjeturas muy interesantes. Por ejemplo, aquí el buen Zico tiene una nota en donde comparan... dice que se necesita un par de manos duras, ¿o qué? No, más bien un par de manos confiables. Seguras. En esta época, ¿no? Que es bastante... O sea, que le queda bastante bien el papel, a Harras. Pero compara Final Crisis y Black Knight con Onslaught y el Spider-Clone. Totalmente desproporcionado. Mira, Final Crisis, si eres, por ejemplo, fan de Superman y tienes todo lo relacionado a Superman en Final Crisis, te puede llegar, ojo, no estoy diciendo que lo haga, te puede llegar a tener sentido. Sí. Batman, no. Por ejemplo, ahorita lo que está haciendo Grant Morrison en Batman, que es Batman Rip de Missing Chapters, hace sentido, porque de hecho retoma un poco eso. Ojo, el efecto de Bob Harris se va a ver en un año, ¿no? Pero lo que sí, ¿no? Lo que sí te digo es que de una u otra manera, este, Final Crisis es una basura. Sí, sí lo es. Es una basura. Sí. Y lo que sí, para platicando... todos los fans de Morrison, con todo el dolor de mi pena, que yo sé que le alaban todo lo que hace. No, no es una porquería. No, es, señores, es, una porquería. Es de sus trabajos más chafas que le he visto. Sí. ¿De no. ¿Por qué es incongruente? O sea, un número, no hay continuidad. Está mal planeado, está mal estructurado. Sí. Es, no es lo mejor. De hecho, y mira que Grant Morrison tiene muy buena continuidad. De hecho, lo que estamos platicando ahorita, lo que es Batman Rip, Batman Return of Bruce Wayne, es extraordinariamente bueno, pero tiene todo. Se ve la estructura. Final Crisis se esperaba mucho y no. Su Final Crisis está tan complejo como su trabajo. ¿Cuál es el más grueso que hizo para. Se fue The Field. ¿Cómo The Field? De ese calibre. O sea, no es lo mismo, obviamente, es mucho más banal, pero. Sí. Está de ese calibre. Para no alejarnos, porque estamos hablando de todos menos de Bob Harras, ahí les va. ¿Qué hizo? Interesante, le dicen que es un buen reclutador de talento. Sí. Hablábamos en el corte que parece que más de dibujantes que de escritores. Sí. Porque eso sí, gracias al señor, él hizo a los chicos malos de Image, de cierta manera. Sí, en buena medida. Él reclutó a Mark Silvestri de dibujar King Conan. A un can. Luego, Rob Liefeld de Hawk and Dove, que te encanta. Sí, sí, sí. Se sí. Trae Amazing. A New Mutants. Y de ahí Sex Force, ¿no? Sí. Luego, a Jim Lee, él dibujaba el Punisher y el World Journal. Ajá. Y se lo lleva a un Uncanny. Canny. Exactamente. A Wild Sportacio también se lo lleva a los títulos X. Uh-huh. Y él era de incluso dibuja Strike Force Morituri. Morituri, no, él dibujaba sí. Uncanny en la época en la que todos dibujaban lanza X-Men. Es correcto, él se queda. Él se queda con Uncanny. Silvestri empieza y lo mueven a Wolverine, si me acuerdo bien. Por años estuvo en Wolverine. Silvestri. Ah, Silvestri sí, claro. Sí, Silvestri. Ya ves, ya estás igual que yo con él, sí. Que era de Extinction. A los Hubert él los pone en X-Men. Sí. Él les da porque... A uno le da Wolverine y a otro le da X-Men. Pero si se dan cuenta, todos esos nombres que lanzó al estrellato son los que forman Image Comics. Sí. Sí. Desde en buena medida. Entonces, se dice que tiene un ojo clínico para eso. Veremos, porque DC en general se supone que una gran etapa Marvel siempre tuvo, sobre todo en esa época, a los dibujantes espectaculares. Uh-huh. DC tenía, digamos, a los... De estilo clásico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más hizo? Tiene editores, ojo, habíamos dicho, ¿no? Trae editores que ya trabajaron con él dentro de DC. Me parece que Matt Idelson y ¿Quién más? Mike Marks. Que Mike también Marks. Dirigió los X cuando él fue editor en jefe, él le dedó todos los títulos X. Mike Marks es nada más y nada menos el editor del grupo de Batman. Él edita todos los. O sea, él edita la familia de Batman. Entonces esos cuates tienen su chamba segura, ¿eh? Sí. No, pero mira, Mike Marks hace una chamba de muy bajo perfil, a diferencia de Dennis O'Neill y Bob Schreck, que eran editores de la familia Batman de muy alto perfil, que se ve. Era muy notoria su mano. Aquí la mano realmente que se ve detrás de toda la familia de Batman es a Morrison. Mientras Morrison está escribiendo, él es el que tiene... El mando. En buena medida el mando. Es correcto. Fíjate que muy interesante en lo que comentas. Él es el mandón. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con un Eddie Berganza? Eddie Berganza, yo creo que era su competencia franca para ser el editor en jefe. ¿Cuál es el que es no más... me gusta a mí editando Eddie Berganza? Tiene muchos fallos a mi gusto. Siempre pero se me olvida aquí. ¿Quién es la vaca sagrada que aparte tiene vetados a muchos artistas? Creo a que muchos ¿Es Berganza o es Carlin? Mike Carlin. Mike Carlin es el que es un cáncer en DC Comics, pero es una vaca sagrada que no la han movido. Ojalá y la muevan, porque él tiene vetado a una cantidad importante de creativos. Llámese Norm Breyfogle. No estoy seguro si sea Breyfogle, pero sí recuerdo que con quien tiene una bronca muy fuerte es con John Byrne. Y de ahí se ha venido algunas otras. John Byrne, casi te lo puedo garantizar que va a regresar a hacer algo. es de los consentidos de Bob Harras. Bob Harras sacó en su época, le dio su Hidden Years, uh-huh. le dio su, inclusive el fallido Year One. El de Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Sí. También escribió otras cosas por ahí. John Byrne era de los... Tuvo un muy mal run John Byrne en Incredible Hulk. Ajá. Que sustituye a Peter David. Sí. Pero, ¿qué más, por ejemplo? Él es conocido, obviamente, por lo que hizo en los títulos de los X-Men. Uh-huh. Él logró las ventas de 8.3 millones que hablamos. Las, no, la venta única del X-Men 1 sí. con sus 5 variantes, que son 4 y la grandota. Sí, uh-huh. en efecto. En la cual, pues podemos decir que está el éxito que el comercial que tiene, ¿no? Uh-huh. Harras, de cierta manera. Pero bajo su mira salieron títulos interesantes. Por ejemplo, estaba leyendo una entrevista con Kurt Busiek. Kurt Busiek le dice que bueno, qué chido que regresó. He sido una de las ventas más rápidas que tuve. Yo le propuse Thunderbolts y me la compró completamente. Y ha sido un título que se ha mantenido, ¿no? Uh-huh. Por años durante Marvel. De hecho, ya lo elevó a otro nivel Warren Ellis. Claro. Hizo cosas interesantes, inclusive con Kazar, que nadie ha dado un pepino por él, y Mark Waid hizo cosas interesantes. Mark Waid sí. salió peleadísimo, con Bob Harras. Es odio a muerte, así que no creo que lo vean en un buen rato escribiendo DC nada a Mark Waid. Hablábamos de los crossovers que se hacían y que se volvieron cancerígenos en su mandato, de cierta manera. El problema de Harras, si recuerdo bien, es que empezó a hacer crossovers. Primero, el gran crossover del año, de los X-Men. Sí. Luego, inclusive hacía crossover en cada título. Luego en títulos hermanos. Sí. Luego que Avengers con X-Men, que es pésimo, pésimo, pésimo, lo del hijo de la hija de Pietro. Lo de Luna, ¿no? A mí, por ejemplo, a ti no te gusta el Extinction Agenda. No. A Armando, a mí sí. No, el Executioner Song. Perdón, a mí me gusta el. Pero ¿ya ves? Sí. No fue sin querer. A mí, de hecho, es de lo. Tal vez la última gran historia en cuanto a tamaño de X-Men que me gusta. Fíjate que a mí me encanta. Age of Apocalypse. Me encanta. Porque lo separan, tiene un final. Que no sepa qué demonios lo regresaron a una miniserie con Liefeld para darle su gusto. No, olvídenlo de esa, ni la vean. Es algo muy chido. Tiene 4 meses, principio, fin, muy bien hecho. Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante que estabas diciendo. También Harras es el editor, obviamente, en todo esto que es el Age of Apocalypse, que es muy bueno. Ajá. Sin embargo, él también es el editor tratando de repetir la fórmula de te desaparezco, te cambio el status quo en otro universo para llevarlo a Heroes Reborn. Ese es uno de sus grandes pecados de Bob Harras, ¿eh? Ojo, él permite, él promociona como se llevaba muy bien con los niños malos de Image Comics, pues promueve su regreso a los cómics con... Que ojo, el resultado no lo hace una mala decisión. De hecho, desde el punto de vista de negocios fue una extraordinaria decisión porque era el gran regreso de Liefeld y Jim Lee a la casa que los vio nacer. Correcto. O sea, todo mundo estábamos esperando algo monumental. Se habla que no es tan mala. El problema es mediocre. Rob Liefeld, que es muy malo. Y su Capitán América es la cosa. Es de las peores basuras que yo he visto en mi vida. Lo peor que he visto de Avengers, así. O sea, pero como idea y comercialmente. Es muy buena. Fue muy buena. Sí. Fíjate que eso es lo que es especialista Bob Harras, así que espérense ver muchas cosas muy espectaculares que no sabemos qué tanta sustancia traiga. Y otro de los grandes pecados, perdón, lo dices regresando el Clon Saga, eso lo comentamos regresando en corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com. Nos vamos con esto que es Puma, no tenemos ni idea, musiquita alegre, una gran sorpresa. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. El cantarín Martian Marshmallow nos hizo favor. ¿Con qué regresamos? ¿Con Vonda Shepard y My Boyfriend is Back? Ok. Y el Puma canta feliz. Seguimos siendo el equipo secuencial, Zico, Nightboy, Clarky, el Martian Marshmallow y nuestra invitada sorpresa, que está viendo así como que cómo infringimos la ley, cómo fumamos aquí adentro. No, aquí sí no sé, ni yo, créeme, ahora sí ni yo. Bueno... estábamos todavía con lo más relevante y la cantidad de estupideces que se hicieron alrededor del reinado Harras en Marvel. Fíjate que fuera del aire estamos platicando algo muy interesante. Clarky dejó de leer Marvel. No por Quesada. No. Lo dejaste de leer por Carras. Ya me valía madres, pues yo no leía Marvel. Pero yo dejé de leer, incluyendo Spider-Man, que es el cómic que durante más tiempo de mi vida, yo creo que he corrido el leído. Uh-huh. Lo dejé de leer por Bob Harras en la historia del clon. Durante la saga del clon, yo un día abrí, dije, es una mierda, lo tiré a la basura y dije, pues ya, voy a dejar de leer Spider-Man. Y no sé cuántos años, pero como 15 años dejé de leer Spider-Man. Vale, yo regresé a Spider-Man en Back in Black. Y no tanto porque me gustara porque la historia, porque negro. Dije, yo quiero volver a ver la máquina. Exactamente. Sí, yo lo sé. Yo estuve presente en ese momento. Sí, tú estabas presente cuando dije, no, sí, dame la Amazing Dame Spider-Man. Ese. ¿Por qué sale en el traje negro? Que resultó buena historia, curiosamente. Sí, no estuvo malo. O sea, la Madrid no fue con malo. El Kingpin. No estuvo nada chida. Malo. Ajá. Perfecto. También estamos platicando que hasta dónde vienen las secuelas de Bob Harras y la historia del clon. Que acaba de terminar en Grim Hunt. En efecto, porque matan a Kane. Ajá. Gracias por a Dios. Sí, ya no hay más clon. Ya renació, ya está Tarántula, lo que sea. Me vale madre. Ya no es Spider-Man. Sí, ya no es Spider-Man. Exactamente. Sí. Pero comentabas que él es quien impone el regreso del Green Goblin en Spider-Man. Es correcto, es un mandato de Bob Harras. Que es una de las peores mugres que ha pasado. Sí. Gracias a Dios, Warren Ellis rehizo el personaje y otra vez es interesante. Pero sí, porque fue una basura el que lo hayan regresado. Y también X-Men, yo dejé de leer. Yo leí X-Men, nunca fue mi gran apasionamiento, pero a mí me gusta mucho X-Men. Hasta que un día me hartó, dije, esto es una basura, y ya dejé de leerlo y de tirar mi dinero durante el mandato de Bob Harras. Ojo, ni si esa tiene un lugar asegurado, estoy casi seguro, dentro de DC. Pues ni si esa ojo, ya está en DC, Scott Lovdell puede llegar a DC. Que son buenos, o sea, curiosamente son escritores. Son competitivos. Muy... ¿Competitivos o competentes? Los dos. Los dos. Fíjate que yo te diría que los dos. Son los dos. Distintos, pero estoy son completamente de acuerdo contigo, las dos. Son competentes y además son. O sea, saben escribir a nivel muy alto. O sea, bajo demandas ni muy si altas. Es muy bueno. Ni si esa es. Ni si esa yo creo que es mejor que Lobdell, aunque Lobdell hace historias extraordinarias sentimentaloidas. Sí. Él muy tiene. Un tour, ¿no? Él tiene la muerte de Ileana Rasputín, que es excelente. De los mejores narrada. Números de X-Men. La muerte de Coloso también es buenísima. ¿Para qué? ¿Para que lo revivan? No importa. No importa, la verdad. O sea, mientras esté bien hecho. Tengo una duda: ¿en dónde regresaron a Magic? A Magic. Ay, yo tengo una duda: ¿a quién le importa? No, lo que pasa es que ahorita es un personaje importante en. ¿Qué es X-Factor? ¿Qué es X-Force? ¿En qué? En el y otra de las Marvel. Sagas. Hiperfregonas, así no me voy a cansar de decirlo. La última, se me hace una perfección de Maxi Saga. Lo que pasó en el Second Coming. Ah, qué bueno. Saga. Bueno. Eso debe de ser una Maxi Saga, señor. Uh-huh. Perfectamente bien planeada desde un principio hasta un fin. Bien ejecutada. No se notan los distintos escritores. Está bien, muy bien tejida. Sí, muy bien armada. Muy bien armada. Sí. Fíjate que te iba a comentar nada más para que no se nos olvide el editorial de los 5 editores en jefe que tuvo, que bien dices que copió de cierta manera, pero en este caso cada uno era forzado a mejorar sus ingresos con respecto al año pasado, esa era la meta de su grupo, de general de su grupo. Él dirigía el de X-Men, obviamente. Vamos a ver, tenían también otro que era el de Spider-Man. Que era Macho, ¿no? Es Macho, efectivamente. El otro era The Edge. Luego el Marvel Heroes Group, que estoy casi seguro que era Tom Brevoort. Creo que sí. Y Tom Brevoort, la neta, es un editor bastante bueno. Es el único que ha sobrevivido todas las quemas. Bastante eficiente. Bastante eficiente. Brevoort. Sabe qué hace y sabe capotear a los editores en jefe, ¿eh? Y el otro era el de las licencias. O alternativos, o sea, todas las líneas alternativas que tenía Marvel. Supongo que ahí estaba, no sé si te editaba todavía G.I. Joe y todas esas. Creo ¿no? que ya no. Ya no. ¿Ya no? Pero bueno, ya. Tenía varias, ¿no? El Marvel Edge, muchas cositas de esas. Pero bueno, esos eran los 5 divisiones que hicieron. Uh-huh. Y después se conjuntaron nuevamente a Bob Harras para imponer a todo su séquito, ¿no? Entonces, pues como dices muy bien, así está dividido Sí, muy manera, basado, ¿no?, en el modelo DC. De DC Comics. el modelo que sigue a la fecha, según según entiendo. De hecho, sí. Y que yo creo que por el volumen de títulos y la importancia de personajes seguirá manejándose así. Si acaso se podrán crear más subgrupos. Ahora, yo tengo una duda. La salida de por ejemplo, de un Jim Lee, de un Wildstorm, ajá, que ya están en Los Ángeles, mientras que toda la parte, que es la parte digital de DC Comics, que la que se movió a Los Ángeles, la parte impresa se queda en Nueva York. El que Harras se haya vuelto editor en jefe habrá sido en parte la decisión de haber separado, así de que, ¿sabes qué? Vamos a simplificarle la vida. Vamos, lo que estamos platicando el lunes, ¿no? Es de que, ¿sabes qué? Que se quede todo esto como una sola línea, que no sea Vértigo, que no sea Wildstorm, que simplemente sea DC Comics. A lo mejor, como estamos comentando, no vamos a volver a ver a un Wildcats, por fortuna, o a un Supreme en muchos años. En muchos años, cosí por el estilo. Pero es más fácil comercializarlos, por ejemplo, las caricaturas de Wildcats, la serie animada. No tuvo el pegue que esperaban, pero no fue mala. Ajá, o sea, no fue así de wow, qué exitazo, no fue un Justice League, pero no es mala. ¿No será también para verle, simplificarle la vida a Harras? No, yo creo que es más bien por el valor de las licencias. Aquí ya todos son marcas. Completamente de acuerdo contigo. El tener todo bajo un mismo banner es mucho te más lo simplifica. Sano económicamente. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo, va por el valor de las marcas, el valor de las licencias. Yo por eso creo que quiere eliminar diferentes imprints, porque al final del día tampoco necesitas al imprint para darle algún hacer un cómic en particular, ¿no? Uh-huh. Bajo el mismo sello de DC puedes hacer los mismos cómics de Vértigo, eran mucho más un distintivo enfocado hacia un público que, vamos, que lo ayudara a discernir que no eran superhéroes o que no eran necesariamente historias clásicas de mainstream, ¿no? Superhéroes, exacto. Pero realmente yo, vamos, no hay ninguna limitante porque esas mismas historias no las puedas editar bajo el simple sello de DC Comics. Entonces yo creo que va por ese lado el tratar de eliminarlas. El negocio editorial, a mí me da gusto que se haya quedado en Nueva York. La gran tradición de la industria del cómic está en Nueva York. Aparte, Nueva York es 10,000 veces más chingona que Los Ángeles. Pero sí creo que la tendencia es de que hacia el futuro la van a terminar mudándose a Los Ángeles. ¡Hollywood! Hay un gran problema para verlo mudado actualmente. DC Comics, como supongo que al igual que Marvel, que también pero tuvo vez un más rumor delicado, muy fuerte. De forma más delicada, DC Comics tiene miles y miles de films, de sus archivos que no son fáciles de trasladar. O sea, no los puedes mandar tan fácil a cruzar, porque es cruzar todo el país, es de un extremo al otro. Entonces no es tan simple el mandarlos. Por el momento yo creo que les generaba una mayor complejidad el mudar todas las oficinas y ver cómo vas a mandar toda esa biblioteca que tiene DC Comics, que es su legado. Sí, es donde tienen el material, vamos, desde los 30s tienen material que no es fácil de trasladar, es fácil que se te dañe, y si se te daña es muy difícil de recuperar. Casi entonces, imposible, es muy costoso el recuperarlo. Entonces, también, ojo, ese es un factor importante por el que creo que no movieron el lado editorial ahorita. La tendencia. En un futuro, sí. Y de hecho, en Marvel estoy casi seguro. Si se mueve uno, se mueve el otro. Y yo también estoy casi seguro que también para Marvel terminará siendo. Me parece lamentable porque la tradición de la industria del cómic está en Nueva York. Aunque muchas otras compañías de cómics no están en Nueva York. Dark Horse está en Milwaukee. Jay Crossgen estuvo en Florida. Como decíamos, Wildstorm siempre estuvo en California, en San Diego, básicamente, que es donde siempre ha vivido Jim Lee. Jim Lee. También el mismo Liefeld, ¿no? Me parece Liefeld, que sí. Es que también, ojo, antiguamente era importante el tener concentrado a tus artistas y a tus escritores. Porque no en había la actualidad, los medios de comunicación que hay ahorita. Uh-huh. Entonces ahorita ya Humberto Ramos está en México y sigue trabajando para Marvel. Y hace su Amazing, su trabajo, sin problemas. Y muchos escritores están en Londres, están en Escocia, están en Sudamérica, o están en otros estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces, bueno, ya no hay un problema por eso. Hablando de ese superestrella, yo estoy casi seguro por ahí, o sea, digo, casi metería las manos personalmente, que Jim Lee tuvo mucho que ver con la llegada de Bob Harras. No olvidemos que Jim Lee surgió el estrellato gracias a Bob Harras, sí, que lo impulsó completamente y le dio nada más esos 8.3 millones de dólares con ese título de X-Men, ¿no? Con eso él duró 12 números, dijo, ahí nos vemos, y formó Wildstorm. A Wildstorm. Sí, yo tampoco dudo que Jim Lee haya sido una... Sí, debe haber importante. Habido mano negra, obviamente. Como en todos los puestos, exacto, no nos hagamos. Sí, pero sí, algo importante, que... Ya hablamos de todos los fracasos, de toda la mierda que hace Bob Harras. ¿Qué pero aciertos? También tiene aciertos. Mira, ¿cuáles son estos aciertos? Hacer que los títulos se vuelvan appealing para los lectores, que les llamen la atención, crear... Por ejemplo, una maxisaga bien realizada, por ejemplo, un Crisis on Infinite Earths, un Infinite Crisis, que no es la gran maravilla Infinite Crisis, es infinitamente superior a Final Crisis, son el tipo de eventos que Harras sí sabe entrelazar muy bien entre títulos. Ahora, lo que platicábamos Rick y yo es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con un título, con una familia tan bien estructurada como lo es Batman? Yo creo que nada, Batman no... O sea, me queda muy claro que no van a llegar y le van a decir a Grant Morrison, nada, te presentamos a tu nuevo editor en jefe y él te va a decir qué tienes que hacer. Grant Morrison agarra y ahí están los 2 años que tenía yo programados, me los llevo. Sí. Ajá, y hagan lo que puedan, como está. Orino sobre ellos, me los llevo y hagan como puedan. Lo que puedan ahorita. Es correcto. No creo que... Harras no le da miedo. Por ahí pasó con Quesada, con los Morrison. Que Harras no le da miedo. Harras, de hecho, contrataba a la mayor estrella que había en el cómic para X-Men. A los 3 números lo corría. Sí. Porque no acataba sus órdenes editoriales. Mark Waid. Entonces, Mark Waid, Jeff Loeb, Kurt Busiek. Hasta que llegaron, Nicieza, en buena medida Nicieza y Loeb son los que mejor se acomodan. Ellos ya estaban, ellos ya estaban desde antes. Más bien es en el Inter. Exacto. Después hicieron peores decisiones, como contratar a Scott Siegel. O a... Por ahí mencionados el otro, Joe Kelly, que fue patética. Joe Kelly, que fue muy, muy malo. Sí, que lástima que lo único que sí sabe escribir es Spider-Man. Se notó. Sí, no creo que pongan a Bob Harras que venga a tomar muchas decisiones sobre Batman. Pero no, si creo. Se da el caso, va a haber un enfrentamiento. O sea, y Bob Harras llega a quererle decir a Grant Morrison, yo sé qué es lo que debes hacer en Batman. Va a perder lo poco que tiene bien DC. Y públicamente va a haber un truene. Lo mismo va a pasar si llega a quererle decir a Jeff Jones. Sí. Que no se lo puede decir porque Jeff Jones le aplica el rango. Le aplica el organigrama y le dice, a ver, pendejo, el kill patrón soy yo. Sí, pero sabemos que Jeff Jones anda muy ocupado en las películas. No, pero tú vives en que Jeff Jones está muy ocupado en las películas, pero sigue escribiendo hasta ahorita. Y le dice, a ver, pendejo, el kill patrón soy yo. Sí, pero sabemos que Jeff Jones anda muy ocupado en las películas. No, pero tú vives en que Jeff Jones está muy ocupado en las películas, pero sigue escribiendo hasta ahorita. Entonces, y es... No, sí, yo lo sé, güey, pero realmente el absolute se ha tratado... Bueno, y estamos de regreso y estamos aquí peleándonos básicamente con lo que es... A ver, ¿cuánto vende? Estamos hablando aquí dentro de los aciertos de Harras. De Harras, fíjate que otra de los cómics, sí. Y ahora todos tienen arriba de 500, sin ser necesariamente series que hayan durado tanto tiempo. Entonces, son verdades que se van creando, ¿eh? Uh-huh. Ojo. Ojo. Más bien son esas son técnicas de venta. Porque yo lanzo un número 1. Exactamente. Y tiene muchas ventas. Y tengo el número 1, el número 25, el número 50 para hacer los especiales. 75. Y ahora y cuando 500. Me conviene llegar, pero cuando voy a llegar a un 500, voy no me 100. Voy a perder la oportunidad de celebrar. Voy 500. El 128. Inge, sube el que sigue es 500, sí, cabrón. O sea, obviamente. Cualquier número no va a rebasar los 100. O sea, no va a rebasar el tiempo que tomaría llegar a 100. Uh-huh. A un múltiplo de 100 en el título regular, ¿no? Es correcto. Cosa interesante que se hizo en su... O sea, muchas cosas. A mí me encanta todo lo que hizo el concepto de EarthX. Llevó a Jim Kruger y a Alex Ross. Yo creo que es uno de sus grandes aciertos. Grandes aciertos. Otro, por ejemplo, la saga que lanza Paul Jenkins con Inhumans. Que gana el Eisner. Bueno. Ojo. Es muy bueno. Marvel era criticado por malos escritos en general. Más los escritores, malas historias. Pero y lo si arrasaba en los Eisners. Eso se ha ido revirtiendo y empezó con Bob Harras, también, o sea, sus méritos tiene, de cierta manera. Pero también estás de acuerdo que le va a ser más sencillo el trabajo en DC a Harras, teniendo a Jeff Jones y a Grant Morrison como los escritores pilar, que tener que ver. O sea, ya son dos. Straczynski en Wonder Woman es muy raro. Pero se habla que resultados, a pesar de que tiene este retraso en el número de Superman, que es por una situación personal de la cual él ya habló, ya se ha comentado, sí está captando tanto atención uh-huh. como ventas Superman con Straczynski, ¿eh? Entonces, ojo, porque puede Straczynski puede llegar a ser lo que sea, pero también a Spider-Man le dio un boost cuando sí. llegó. Ya sabemos que y no se le está dando a Superman de forma importante. Se lo dio a Thor. Yo no esperaba, todo mundo criticó, incluso aquí no lo hemos leído, no puedo criticar lo mala que es la historia, pero exacto, pero la idea que decimos, pero las críticas han sido bastante favorables y los reflectores y las ventas se están poniendo de su lado, entonces ojo porque Straczynski puede tomar un lugar prominente lo debe de tomar junto con Jeff Jones y Grant Morrison, ¿no? Okay, entonces ojo, estamos hablando de tres escritores. De Bob Harras el mantener esa relación. Ya lo decíamos con Jeff Jones, no le puede decir que no al jefe. El jefe mucho pero, que se le criticó, ojo, sí. para los que nos acordamos de Quesada cuando llegó, fue corrompido en mucho tiempo relaciones con varios escritores. Exacto. De hecho, Víctor se enojó porque John Byrne dejó de escribir en Marvel. Para unos un acierto, para otros un desacierto. ¿Un John Byrne regresará a DC ahora con Harras? Yo creo que sí. Es amigazo, ¿eh? Yo creo que sí. Puede ser que sí. Ojo, nos convendrá ver que regrese, porque ya tiene mucho tiempo que... No hace que... nada. Eso no le quita mérito de lo que fue. El Seven Hail es una basura. El Seven Hail es... Seven Circle es una basura. Pero habrá que ver. Lo que hace muy bien son los Generations y todas estas adaptaciones. Las hace lindas. Ahí tiene su Superman, que no deja de ser. El Man of Steel, obviamente. Pero ahora, en realidad... Veremos el regreso. ¿Costeará ver el regreso de esta gente? Veremos muchas caras olvidadas. Eso sí, no muchas y nuevos talentos. ¿Y hay quien puede valer la pena que lo vean? A lo mejor hasta un Roger Stern verlo de vuelta. Roger Stern estaría muy chido eso. Fíjate que Roger Stern hace un comentario muy, muy punzante, por decirlo de alguna manera. Dice: para ser un editor se necesita tener la sagacidad y saber planear perfectamente. Uh-huh. O sea, planear como avión, ¿no? Tener la habilidad de un controlador de aeronáutica, ¿no? Y dice: Bob Harras es muy joven, le deseo la mejor de las suertes. El comentario no es propiamente favorable. Es punzante. Sí. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Estaremos retomando todo esto la semana que entra, si alguien nos hace el favor de enviarnos un correo y recordarnos de qué estábamos hablando para que no nos dispersemos. A nombre del buen Zico, Clarky, Nightboy, el Martian Man, Marshmallow, el detective mareado de Fastest Cat Alive, nuestra visitante estrella el día de hoy. Agradecemos su presencia y compañía. Nosotros los esperamos el próximo miércoles de 8:30 a 10:00 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Esto fue Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Les recuerdo nuestro correo electrónico: destripando@quietloudfm.com. Vámonos. Adiós.